Lección 2. Para el 13 de abril de 2019. Las decisiones que tomamos. Sábado 6 de abril. Para memorizar. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. ¿Has notado que la vida está repleta de decisiones? Por cierto, se podría decir que en gran medida lo que hacemos todo el día desde el momento en que nos levantamos hasta que nos acostamos es tomar decisiones. Tomamos tantas decisiones que a menudo ni siquiera pensamos en ellas. Simplemente las tomamos. Algunas decisiones son sencillas y hasta se convierten en rutina, mientras que otras son transformadoras y tienen consecuencias eternas, no solo para nosotros, sino también para nuestra familia. Por lo tanto, ¿cuán determinante es que pensemos en nuestras decisiones? Especialmente las grandes, las que pueden afectarnos por el resto de la vida. ¿Cuántos de nosotros lamentamos hasta el día de hoy las decisiones que hemos tomado? ¿Cuántos conviven hasta él ahora con los escombros de las decisiones equivocadas que tomaron hace mucho tiempo? Afortunadamente existe el perdón, hay redención y hay curación incluso para la peor decisión. Reavivados por su palabra, hoy, Deuteronomio 23, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 21 y 22. Domingo 7 de abril, el libre albedrío y la libertad de elección. Algunos cristianos creen que Dios ya decidió incluso antes de que una persona nazca si será salva o no. Es decir, aquellos que al final se pierden eternamente se pierden porque Dios, en su sabiduría, según afirma esta teología, hizo que esta persona se perdiera por decisión divina. Por ende, esto significa que independientemente de sus decisiones, esa persona será condenada. Afortunadamente, como adventistas del séptimo día, no adherimos a esa teología. Al contrario, creemos que Dios decidió que todos fuésemos salvos y que incluso antes de que el mundo existiera, fuimos escogidos en él para tener vida eterna. Leo Efesios, capítulo 1, versículos 1 al 4. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos que están en Éfeso, y a los fieles de Cristo Jesús, gracia sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Leo Tito, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos. Leo 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo. Antes sé partícipe de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús desde antes del principio de los siglos. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre ser escogidos por Dios y cuándo fuimos escogidos? Por más buena que sea esta noticia, aún así algunos se perderán, según Mateo 25:41. Y eso se debe a que, aunque Dios nos eligió a todos, dio a los seres humanos un don sumamente sagrado, que es el libre albedrío, la libertad de elección. ¿Qué enseña Mateo capítulo 22, versículos 35 al 37 sobre libre albedrío? Entonces uno de ellos, que era intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?». Jesús le dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente». El Señor no nos obliga a amarlo. El amor, para ser amor, debe brindarse libremente, en gran medida. Se podría decir que la Biblia es la historia de Dios que se acerca a la humanidad perdida e intenta conquistar su corazón. Sin coerciones, esta realidad se puede observar mejor en la vida y el ministerio de Jesús, y en la forma en que la gente, mediante el uso de su libre albedrío, reaccionó ante él. Algunos se sintieron atraídos hacia él, otros querían verlo muerto. Si Dios nos ha escogido para salvación, pero al fin y al cabo somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de aceptar esa salvación, no cabe duda de que de todas las decisiones que debemos tomar, la de servir al Señor es, con mucho, la más trascendental para nosotros y para quienes se ven influenciados, como nuestra familia inmediata, por nuestra vida y las decisiones que tomamos. Reavivados por su palabra, hoy, Deuteronomio 24, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 21 y 22. Lunes 8 de abril. ¿Cómo tomar decisiones acertadas? Todos conocemos muy bien la importancia de las decisiones que tomamos. También sabemos que las decisiones equivocadas pueden tener un impacto muy negativo en nuestra vida y en la de los demás. La pregunta es, ¿cómo aprender a tomar decisiones acertadas? Leo los siguientes versículos, que nos brindan algunas medidas generales que pueden ayudarnos en nuestra búsqueda de tomar decisiones correctas. ¿Cuáles son estos pasos? Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Isaías 1:19. Si quisiereis y obedeciereis, comeréis el bien de la tierra. Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, le compararé un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no estribes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Isaías 58:11. Y Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y engordarás tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Proverbios 15, versículos 22 y 24. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del infierno, abajo. En cada decisión importante que tomemos, es fundamental que acudamos al Señor en oración, que nos aseguremos de que esa decisión no nos lleve a transgredir la ley de Dios de ninguna manera, ni siquiera los principios implícitos en su palabra. Es elemental que confiemos en Dios, que le entreguemos nuestra decisión. Es decir, debemos orar para que las decisiones que tomemos lo glorifiquen y que estemos dispuestos a entregarle nuestros deseos si van en contra de su plan para nuestra vida. Muchas veces también los consejos sabios pueden ser de gran ayuda cuando tratamos de tomar decisiones. A fin de cuentas, podemos tener gran seguridad al saber que Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros, y que si con fe y humildad le entregamos nuestra vida, podremos avanzar con fe en las decisiones que tomemos. ¿Cómo haces para tomar las grandes decisiones de la vida? ¿Adoptas algún paso espiritual en la toma de decisiones? Reavivados por su palabra. hoy, Deuteronomio 25, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 21 y 22. Martes 9 de abril, la elección de las amistades. Una de las decisiones más importantes de la vida es la elección de nuestros amigos. Generalmente, no nos proponemos hacer amigos. Con frecuencia, entablamos amistades simplemente de forma natural, cuando pasamos tiempo con gente que disfruta de algunas de las mismas cosas que nosotros. ¿Qué principios para elegir amigos encontramos en los siguientes versículos? Proverbios capítulo 12, versículo 26. El justo es guía a su prójimo, mas el camino de los impios les hace errar. Proverbios 17, 17. En todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace para los tiempos de adversidad. Proverbios 18, 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y hay un amigo más cercano que un hermano. Proverbios 22, versículos 24 y 25. No te asocies con el hombre iracundo, ni te acompañes con el hombre furioso, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Proverbios 18, 24 dice que si queremos tener amigos, debemos ser amigables. A veces la gente se siente sola, pero su actitud negativa y malhumorada es lo que la aleja de los demás. Hasta los mejores tenemos rasgos desagradables. Y al seleccionar amistades, debemos escoger las que no se alejaran de nosotros. Cuando se enteren de que no somos perfectos, necesitamos tolerancia mutua. Debemos amarnos y respetarnos unos a otros a pesar de las faltas e imperfecciones que no podemos dejar de ver, pues este es el espíritu de Cristo. Deben cultivarse la humildad, la desconfianza propia y una paciente ternura hacia la falta de otros. Esto acabará con todo egoísmo mezquino y nos hará grandes de corazón y generosos. Una de las historias más famosas de la amistad es la de David y Jonatán. Si Saúl, el primer rey de Israel y el padre de Jonatán, hubiera sido fiel y obediente, su reino podría haber durado varias generaciones y Jonatán podría haber sido el sucesor de su trono. Cuando Saúl demostró no ser digno de su llamado, Dios eligió a David como el nuevo rey de Israel, descalificando así a Jonatán para lo que en caso contrario debería haber sido legítimamente suyo. Aquí tenemos un poderoso ejemplo de cómo las decisiones equivocadas de un miembro de la familia, Saúl, afectaron a otro miembro de la familia, Jonatán. Pero Jonatán no estaba enojado con David ni celoso por esta causa. Es más, decidió ayudar a David y lo protegió de la ira de su propio padre, Saúl. El alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Primera de Samuel 18:1. Qué poderoso ejemplo de verdadera amistad. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15:33. ¿Cuál ha sido tu experiencia con tus amistades, incluso con quienes tal vez no querían hacerte ningún daño, pero terminaron perjudicándote de todos modos? La elección de amistades equivocadas, ¿cómo puede dañar las relaciones familiares? Reavivados por su palabra. Hoy, Deuteronomio, capítulo 26. Durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 21 y 22. Miércoles 10 de abril, la elección del compañero de la vida. Si se supone que debes elegir cuidadosamente a tus amigos, deberías ser aún más cuidadoso cuando se trata de elegir a tu futuro cónyuge. Adán tuvo la gran bendición de que Dios haya diseñado a su compañera de la vida con sus propias manos y desde las entrañas de Adán. La elección de Adán fue fácil, ya que no solo Eva era la única mujer, sino la mujer perfecta. Al resto de nosotros se nos hace un poco más difícil, ya que nadie es perfecto y tenemos muchas más personas entre las que elegir. Dado que esta decisión es tan importante, Dios no nos ha dejado sin orientación en este aspecto de la vida. Además de todos los pasos importantes que vimos en la lección del lunes, hay algunos más específicos para seguir en toda cuestión relativa al matrimonio. Analizaremos el tema del matrimonio con más detalle en la lección 6. De hecho, aparte de la decisión de servir al Señor, la elección del cónyuge casi siempre será la decisión más trascendental que alguien tome en su vida. ¿Qué orientación amplia se encuentra en los siguientes versículos que podría y debería aplicarse a alguien que busca al compañero apropiado para casarse? Leo Salmos, capítulo 37, versículo 27. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Primera de Corintios 15, 33. No os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Santiago, capítulo 1, versículos 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Además de buscar a la persona adecuada para casarse, en primer lugar, sé tú la persona adecuada. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas, según Mateo 7:12. Alguien podría encontrar un gran cónyuge en potencia, que tenga todas las cualidades que desearía. Pero si el que pretende buenas cualidades en el otro personalmente no dispone de ellas, surgirán problemas. Esto no es nada nuevo. E indudablemente no solo pasa en el matrimonio, sino en la vida en general. Pablo se explaya en la introducción de Romanos, en un discurso a quienes condenan a los demás por prácticas de las que ellos también son culpables. O como dijo Jesús, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7:3. ¿Con qué frecuencia desearías que los demás, tu cónyuge quizá, tuvieran rasgos que, a decir verdad, a ti te faltan? Piénsalo. Reavivados por su palabra, hoy, Deuteronomio 27. Durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 21 y 22. Jueves 11 de abril. La elección de una carrera. En algún momento tenemos que elegir lo que queremos hacer con nuestra vida, en términos de trabajo o carrera. A menos que sea económicamente independientemente o trabaje a tiempo completo en el hogar atendiendo la casa y la familia, la más noble de todas las ocupaciones. Mucha gente tiene que elegir una forma de ganarse la vida. Por supuesto, todos existimos bajo ciertas circunstancias que pueden limitar considerablemente nuestras decisiones con respecto a una carrera. Pero dentro de cualquier esfera existente podemos optar por una ocupación que, especialmente en el contexto de saber que tenemos salvación en Jesucristo, pueda dar significado y un propósito adicional a nuestra vida. En síntesis, hagamos lo que hagamos, podemos hacerlo para la gloria de Dios. ¿Qué error cometió Salomón? ¿Y cómo podemos cuidarnos de no hacer algo similar? Eclesiastés, capítulo 2, versículos 1 al 11. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás del placer. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué te sirve eso? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñas, me hice huertos, jardines, planté en ellos árboles de toda clase de fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde los árboles crecían. poseí siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesiones grandes de vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Acumulé también plata y oro, tesoro preciado de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras y de deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido, aumentado más todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. También permaneció conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho, debajo del sol. No necesitamos ser ricos para quedar atrapados en la misma trampa que Salomón, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera de Timoteo 6:10. Puede ser pobre y amar al dinero tanto como alguien que es rico. Si necesitamos ganarnos el sustento, pero independientemente de lo que hagamos o cuánto ganemos, no debemos convertir la búsqueda de riqueza en nuestro ídolo. Muchas familias también han sufrido a causa de un padre que, obsesionado con ganar dinero, descuidó a la familia intentando enriquecerse. ¿Cuántos hijos o cónyuges hubieran preferido un estilo de vida más humilde antes que tener una mísera relación con su padre? La mayoría hubiera preferido la primera opción. Desde la creación, Dios planificó que el trabajo fuera parte de la vida. Génesis 2:15. El peligro surge cuando hacemos de nuestro trabajo el centro de nuestra vida, o se convierte en un medio solamente para adquirir riquezas para nosotros. Este es el error que Salomón cometió. Buscaba significado en esos proyectos, y aunque muchos de ellos le dieron cierto grado de satisfacción, finalmente descubrió que no tenían sentido. Alguien dijo una vez, ¿cuántas personas al final de su vida desearon haber pasado más tiempo en la oficina y menos tiempo con su familia? ¿Cuál es el mensaje esencial de esta declaración? Reavivados por su palabra. Hoy, Deuteronomio 28. Durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 21 y 22. Viernes 12 de abril, para estudiar y meditar. A lo largo de toda la Escritura nos enfrentamos con la realidad del libre albedrío de la humanidad. Incluso Adán y Eva, antes de la caída, en Génesis 3, tenían libre albedrío. Desgraciadamente, tomaron la decisión equivocada. Si hubo seres no caídos que en su perfección pudieron hacer un mal uso del libre albedrío, ¿cuánto más nosotros, ya inmersos en el pecado? Y debemos recordar que el libre albedrío es exactamente eso, libre, lo que significa que, independiente de la presión que sintamos, tanto interna como externa, no tenemos por qué elegir lo malo. Mediante el poder de Dios en nosotros, podemos tomar decisiones correctas mediante el libre albedrío que Dios nos ha dado. Por lo tanto, ¿cuán importante es sopesar cuidadosamente nuestras decisiones, especialmente pensando en cómo pueden afectar nuestra vida familiar? La decisión voluntaria de Caín de matar a su hermano seguramente devastó a su familia. La decisión de los hermanos de José de venderlo como esclavo arruinó la vida de su padre. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia la devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos, todas sus hijas para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Génesis 37, versículos 33 al 35. En toda la Biblia, al igual que en la vida, podemos encontrar ejemplos de cómo el libre albedrío de los miembros de la familia impactan sobre los demás, para bien o para mal, como las decisiones de Coré, Datán y Abiram, Números 16, versículos 1 al 32, conjuntamente con Daniel 6, versículos 23 y 24, y Génesis 18, 19. Preguntas para dialogar.